Comienza otro viernes más el programa de radio de Stop Desahucio Zaragoza. Comienza el programa en una semana cargada de muy buenas noticias. Las iremos desvelando, por supuesto, a lo largo del programa, en el que contaremos con Jorge Sopena, Héctor Mendal, Pablo Híjar por teléfono, y contaremos también con Charlie, también por teléfono, que lo tenemos ya esperando para hablar de lo que sucede en Stop Desahucios Huecha. Y sin más, arrancamos el programa. Muy buenas, Jorge. Muy buenas, Héctor. Hola. Y hola, Charlie, que te tenemos por el teléfono. Hola, buenas noches. Bueno, aquí en el estudio están Jorge y Héctor, que, bueno, estamos encantados de teneros aquí. Buenas noches. Jorge. Hola. Jorge nos hablará de educación, que este día 26 de febrero tenemos convocada una huelga de estudiantes. Con Héctor hablaremos de la campaña también Aragón sin desahucios y de un acto que tendremos, que hablaremos también con Pablo Híjar. Pero ahora mismo vamos con Carlos. ¿Qué tal por Stop Desahucio Huecha? Porque habéis tenido una semana. Sí, bueno, hoy hemos arrancado con la campaña aquí en Borja, en la cabecera de la comarca, pues montando una mesa informativa en la que hemos dado a conocer la campaña y lo que se reivindica, ¿no? Los tres puntos principales, y también con una primera pegada también por aquí por Borja. Y bueno, ¿qué tal el recibimiento? Que nosotros también hemos tenido una mesa en Delicias. Y ha sido una pasada, un triunfo, la gente además muy dispuesta a colaborar, a asistir a la manifestación. Sí, nosotros aquí lo anunciamos por redes sociales y sí que ha habido gente incluso que se ha acercado de propio, ¿no? aquí frente al ayuntamiento, que es donde lo montábamos. Y bueno, pues más o menos para la acogida que tenemos para otras cosas, otras movilizaciones y tal, no ha estado mal. El único problema que contamos aquí en Borja es el tema de la venta de materiales de auto para la autofinanciación, que se nos pone un poco de pega desde el ayuntamiento, pero bueno. Ya, nosotros aquí en Zaragoza también hemos estado vendiendo camisetas, sí, a saco. Sí, sí, las chapas que se venden bastante bien. Y las chapas que se venden, eso sí, genial. Sí. Bueno, supongo que os bajaréis en bus con el resto de la comarca. Sí, la idea y lo que hemos intentado pues también un poco en la mesa es eso, ir haciendo una estimación de la gente con la que contaríamos para ir a la manifestación en Zaragoza, y la idea pues sería eso, de que el autobús que viniera desde Tarazona, pues de camino se pues pasará por aquí, y entonces pues pudiéramos también coordinarnos en este sentido para ir todos juntos. Y bueno, en principio se va a fletar ahí un bus. Anuncio ya que el viernes que viene en el programa tendremos a Fernando o a alguien de Huesca para hablar, también a alguien de Alcañiz, porque ha habido rueda de prensa con estos compañeros y ninguno estaba disponible, ninguno de Huesca ni ninguno de Alcañiz para hablar del Bajo Aragón, de estos desahucios de Bajo Aragón, para hablar en el programa de la campaña. Y bueno, te tenemos a ti, que realmente, bueno, si aspiramos a traer buses de fuera, los de Huecha van a arrastrar a mucha gente. Eso intentaremos. Por lo menos eso, pues los que estamos como activistas y un poco las familias que en estos momentos están afectadas y estamos ahí llevando, que recordamos que son cuatro familias que son amenazadas por un desahucio de alquiler, pero no de particular, sino en este caso de Bantierra, de unas viviendas que son propiedad de Bantierra. Cuéntanos, porque esta semana habéis tenido, digamos, un primerito, y es que habéis empezado a negociar con Bantierra. Sí, el hace ayer, si no recuerdo mal, estuve yo aquí hablando con el director de la sucursal aquí en Borja, y el compañero Fernando de Tarazona estuvo también hablando con la central de Bantierra, y conseguimos eso, su compromiso de sentarse a negociar. O sea, hemos abierto una vía de negociación, pues por lo menos es un primer paso para negociar con ellos y pedirles el tema de la cancelación de los alquileres pendientes, y también la puesta a disposición de estas cuatro familias de cuatro viviendas propiedad de Bantierra y en régimen de alquiler social, ¿no? ¿Cuál es el caso que se está negociando ahora, o los casos que se están negociando o se van a negociar con Bantierra? Sí, son los de estas cuatro familias que recordamos también que, como comenté ya en la otra vez que estuve hablando por aquí, son familias, eso, pues en un riesgo de vulnerabilidad clara y en situaciones un poco complicadas, y que eso, pues por un atraso de pago de alquiler, ya han recibido el aviso. Me esperaba que en Borja estuviese la cosa bien. Yo veo que va animada. Aquí en Zaragoza hoy hemos tenido una mesa en la que hemos hablado, perdón, en la que hemos repartido octavillas, vendido camisetas y pegado carteles por el barrio de Delicias, y la verdad que hemos tenido muy buena acogida. Bueno, las expectativas son muy grandes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a ver cómo vamos evolucionando, pero sí, en principio. ¿En algún lugar de la comarca se va a presentar alguna moción? Es un tema que aún nos queda por trabajar. Está pendiente. Y llevamos idea eso de principalmente aquí en Borja, pero el problema es que aquí los plenos son bimensuales, y el pasado fue ya para finales de enero y no llegamos, así que habrá que presentarlo para finales de marzo. Es la idea que tenemos de eso, pues de reunirnos con los distintos grupos que tienen representación municipal y pedirles el compromiso. Claro, la campaña no termina el día 28. Eso es. Pues... Y también lo que tenemos pensado es eso, intentar extendernos a otros pueblos, de como a Magallón, donde también pues tenemos compañeros de este pueblo, o a Mayén, que es otro pueblo importante de la comarca y en el que también pues pensamos que puede ser interesante. Y por esta misma razón pues también haremos en las próximas semanas un par de mesas, una en Magallón y otra en Mayén también, para dar a conocer la campaña. En Magallón y en Mayén, o sea, sí, que os vais a mover, vais a pegar, supongo, un montón, sí, de carteles. Eso es. Quería comentar al compañero de Huecha, pero si nos pueden explicar un poquito cómo están enfocando la negociación con Bantierra, porque Bantierra es una de las entidades más duras que hay para negociar con el en general, por el tema de los abusos de la banca y sobre todo con el tema de las hipotecas. O sea, ¿cómo estáis negociando con Bantierra para que intentar doblegarla y conseguirlo casi? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Cuéntanos. Como comenté, bueno, como he comentado, simplemente el hecho de abrir esta vía fue ayer, así que aún no hemos planteado la, ni aún tenemos la fecha de la entrevista concedida. Uh-huh. Y aún no, y bueno, principalmente se encargará Fernando de el tema este, pero no sabemos aún cómo se enfocará, pero que sí que tenemos claro pues que nuestras demandas van a hacer estas dos que he comentado, ¿no? Animo porque son duros, ¿eh? Digo que ánimo porque son duros, es una entidad, sí, difícil, que se levanta de la mesa muchas veces, que te dice que sí pero luego es que no, con lo cual ánimo y para adelante. Además, Bantierra, que tuvimos un programa específico para comentarlo, vende las hipotecas, digamos, de la gente incluso más conflictiva a fondos buitre. Uh-huh. Y bueno, siempre es complicado porque estás con la amenaza constante y la tensión de que no sabes a quién va a ir a parar tu casa. Sí, eso, que choca un poco con la imagen que se tiene un poco en el imaginario popular, ¿no? De Bantierra, pues como un banco más afina a eso, pues a la gente, a la tierra y tal, que realmente pues toca con lo que realmente es. No. los bancos grandes, que siempre te metes con el botín o de dónde, por, de dónde salió su fortuna, y porque queda mucho mejor por el apellido, pero realmente los bancos pequeños... Sí, siempre... la verdad es que sí, porque Bankinter es una, un conglomerado de cajas de ahorros, de cajas rurales, de aquí de Aragón. Se supone que las cajas de ahorros tenían esa función social, esa función de ayudar a la familia y a las empresas del territorio, pero claro, con la bancarización de las cajas en la última década aproximadamente, pues como estamos viendo, están, han cogido los peores vicios de los bancos y las peores prácticas, la verdad, y son, son muy duras, son muy duras. Aprovecho ya para comentar el programa 12 que hicimos sobre Bankinter, que lo tenéis en estosdesahuciozaragoza.wordpress.com. Bueno, pues hablamos en Bankinter y contamos con Pepe Vera, un extrabajador de banca, que bueno, nos habló de bueno, la multitud de triquiñuelas que puede hacer Bankinter, que realmente, bueno, siempre, siempre es impresionante el, digamos, el poco tacto que se tiene a la hora de hablar de clientes, que en realidad somos, pues eso, personas que bueno, nos hemos endeudado para tener una hipoteca y que a la entidad no le hace, vamos, no, eso no, no le hace llorar, simplemente, bueno, tienen tablas de Excel, números y, bueno, es impresionante. Bueno, pues eso, hablamos, nada, de eso. También vino Pepe Racaj y Jesús de Castro de Las Cinco Villas, que lo hemos comentado antes fuera de programa, que contamos con él, pues es un buen programa para informarse de Bankinter. Bueno, ha sido un placer haber contado contigo, Carlos. Igualmente, muchas gracias. Espero que el placer sea mutuo. Ya nos veremos el día 28, si no antes, y a ver si os va bien la negociación. Bien, ahora vamos. Gracias. Vale, muchas gracias. Venga, buenas noches. Ahora vamos con una canción de Ismael Serrano que se llama La Casa y el Lobo. Cerdito menor compró su casa, hecha con adobe y paja fue su hogar. La vistió de amaneceres y recuerdos, un abrazo te esperaba en el umbral. Concedió un lobo feroz la hipoteca, una jaula de oro con alto interés. El cerdito trabajaba y trabajaba para cumplir puntual con su deber. Y soplaré si tu dinero no llena los bolsillos del lobo feroz. Y soplaré mejor que el miedo. No hay incentivo para un buen pagador. Un invierno frío intenso, el cielo estalló en pedazos y la casa de adobe y paja se quedaron sin trabajo. ¿Quién se atrevió a echarte la culpa del naufragio? A ti que siempre trabajaste y trabajaste. A fin de mes llegó la orden de desahucio. No tardó en aullar el lobo cobarde. Más pequeño se negaba a dejar su casa en manos de usureros. La familia se atrinchera ante la puerta. No habrá viento que desmonte nuestros sueños. Pero el feroz lobo vino con su corte de expertos sopladores sin piedad. Y prepara los pulmones mientras tiembla el recuerdo de tu abrazo en el umbral. Y soplaré, pues tu dinero no llega a los bolsillos del lobo feroz. Y soplaré, mejor que el miedo. No hay incentivo para un buen pagador. De repente un río de gente apareció firme y iracundo, y a la casa de adobe y paja rodearon como un muro. El pulmón de un soplador emitió emitió un leve suspiro. La marea dio respuesta al acoso del vecino. Y soplarás y soplarás, gritaban todos, y no se moverá un tabique de esta casa. Y soplaré, gritaba el lobo, y toda la calle estallaba en carcajadas. Y poco a poco el lobo con su comitiva abandonaba cabizbajo el desalojo. Es la marea la que sopla ahora la herida, no la codicia implacable de los dos. Bueno, como avisé antes, contamos con Héctor Mendal, bueno, perroflauta en general, pero persona que ayudó a montar estos desahucios Zaragoza y bueno, trabajador de Adicae. Lo de montar estos desahucios Zaragoza me queda un poquito grande, porque pero en vista de los resultados que ha dado y demás, pero bueno, sí, la verdad es que participé en, por lo menos en lo que fue el germen, ¿no? En una primera reunión, cuando allá por el 2011 la PA ya en Barcelona empezaba a paralizar desahucios, ya los desahucios estaban con piquetes en las calles, y aquí en Zaragoza se iba a paralizar el primer desahucio. Allí en... no me acuerdo de la persona que era, ya hacen ya... ¿Adrián Alemany? No, Adrián Alemany es el marido, sí, de Ada Colau. Claro, sí. No, pues aquí cuando en Zaragoza se iba a paralizar el primer desahucio, allá cuando estaba la encampada todavía en la Plaza del Pilar, pues... gente de Democracia Real ya, de la acampada, y nosotros mismos de Adicae, pues dijimos, pues habrá que crear algo, una plataforma para ayudar a la gente o algo, bueno. Por aquel momento estaba también Pablo Híjar. Hola, Pablo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, a Héctor lo conoces más que de sobra. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muy buenas. Muy también buenas. Nos acompaña Jorge. En hola, el buenas noches. Y... buenas. ¿Tú te acuerdas de aquellos momentos gloriosos 2011? Me acuerdo perfectamente porque estamos hablando de África. De África, eso es, sí. Que es la compañera de Valdefierro, que bueno, acudió en ese caso, no se funcionaba aún como ha recordado Héctor como plataforma. Uh-huh. Y se trabajó el tema de plataforma solidaria del Parque Goya con el apoyo, como ha dicho Héctor, de la gente de Acampa, Democracia Real ya, que vamos, prácticamente se desahució, se puede decir que es el detonante de que semanas después pues ya se empezara a plantearse una reunión en la que no se le llamaba un plataforma sino coordinadora, y bueno, se empezó a trabajar ya más o menos en serio, porque éramos cuatro y bueno, tampoco teníamos mucha experiencia, ¿no? Y la verdad es que sí, la verdad que aquello salió bien, se paralizó el desahucio, pero no es menos cierto que seguramente producto de la inexperiencia, después volvieron a desahuciar a África, porque en el segundo intento no nos enteramos de la fecha, aún no sabemos bien por qué, pero no nos enteramos, y bueno, al final acabó en un desahucio en la posterior y tal, ¿no?, de la que todos aprendimos, y bueno, fue una experiencia importante. Bueno, tenemos un acto para este día 19, ¿no?, si no recuerdo mal, en el que está invitado pues el juez Dolado y, bueno, más personalidades. Si nos lo puedes presentar el acto, Pablo. Pues sí, hay más gente aparte del juez Dolado. Estoy aquí ahora buscando el correo. Un debate, no, y que por eso nos llama a convocar a Héctor, que pertenece a Adicae. Ellos también están convocados. Sí, es el día 19. Bueno, digo dónde es la convocatoria, que es el día 19, jueves, Centro de Historias, a las 7 de la tarde. Y entre los invitados está la asociación a la que pertenece Héctor Mendal, y que no es la primera vez además que participamos en foros conjuntamente sobre vivienda y sobre tema hipotecario, y también estará otra mucha gente como el juez Dolado, incluida invitación y es posible presencia de la directora de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, así que puede estar interesante, invitadas pues también la otra gran gestora que es de vivienda pública, que es Zaragoza Vivienda. Estará también Raquel de la Riva, representando a la plataforma. Y bueno, bueno, Héctor, ¿quién viene de ADICAE? Cuéntanos y preséntanoslo. Pues irá una compañera, se llama Iciar Gardeta, que es técnico especializado en consumo, pues también parte de la plataforma hipotecaria nuestra de ADICAE, de nuestros afectados hipotecarios, y sobre todo nosotros lo que vamos a hacer más hincapié en ese debate es en que, bueno, pues a pesar de que ha habido dos reales decretos, los llamados reales decretos de guindos, que parece que lo han paralizado, dice el gobierno, las ejecuciones hipotecarias, nosotros lo comprobamos día a día que no es así, y vosotros más todavía en el stop desahucios. Y que bueno, que lógicamente se sigue echando a la gente de las casas, y que hay que paralizar esta situación. Ya llevamos 4 o 5 años de lucha hipotecaria, presentando iniciativas legislativas populares, reales decretos y demás. Han cambiado un poquito las leyes, pero hay que seguir ahí y hay que seguir concienciando, sobre todo para empujar, ¿no?, al poder político. También le vamos a meter un poquito de caña a los jueces, por el tema de que pueden revisar las hipotecas cuando entras en el proceso de ejecución hipotecaria en busca de cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, por ejemplo, y no lo están haciendo, o no lo están haciendo en su gran mayoría como deberían, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el juez Dolado aquí en Zaragoza, que es el juez decano de los jueces de Zaragoza, siempre comenta que la justicia colectiva tiene que ir para adelante y demás. Aquí en Zaragoza están desagrupando la mayoría de las demandas colectivas por hipotecas que se ponen, con lo cual, bueno, ya veremos a ver si podemos meterlo un poquito en vereda. Bueno, también a veces es una cosa ser el decano y otra los juzgados, ¿no? Que al final son autónomos independientes cada uno, y bueno, el juez decano expresa la opinión como decano, como decanato, pero bueno, en muchas ocasiones luego los juzgados ante que te encuentras respuestas dispares, ¿no?, ante una misma cuestión. Y bueno, por recordar los nombres, ¿no?: Ángel Dolado, que es el juez decano, que es de quien estamos hablando; Julián Ángel Bonafonte, que vendrá a representar al Real Colegio de Abogados de Zaragoza, que es otra parte principal, como Héctor sabe, en esto de las ejecuciones hipotecarias; Sergio Castelsonier, que vendrá representando a Zaragoza Vivienda, y además en concreto él es el coordinador del programa de mediación de deuda hipotecaria de Zaragoza Vivienda; y Ciar Gardeta, que es la compañera de ADICAE que ha presentado Héctor; y Raquel de la Riva, que planteará, pues estará como estos desahucios. Y bueno, el objetivo, el foro se llama Soluciones a los desahucios y la falta de vivienda ante la situación de emergencia social, y lógicamente lo que pretende estos desahucios es presentar y hacer pivotar el debate sobre esas tres propuestas que se han lanzado con la campaña Aragón sin desahucios. Recordemos que es la moratoria de desahucios, que es una vieja consigna, aunque ha aumentado y ha mutado esa consigna con el tiempo, con el devenir de la crisis y de la emergencia habitacional; el realojo de viviendas, que producto de esa mutación se hace más necesario que nunca; y el aumento drástico del parque de alquiler social, ¿no? Esos tres pilares básicos, o podríamos llamarlos medidas irrenunciables, pues yo creo que es lo que vamos a intentar que gire el entorno, además de las propuestas, lógicamente, que seguro que traen tanto los gestores de vivienda pública como las asociaciones, ADICAE, como el propio juez Dolado y tal, ¿no? Yo creo que estará muy interesante el acto del 19, y bueno, yo invito a todo el mundo a acudir. Recordemos que es en el Centro de Historias a las 7, el jueves 19 de febrero. Yo tengo una pregunta quizá de principiante, porque bueno, Héctor ha comentado el tema de los jueces, y yo vi una vez a uno por... esto que se dice siempre, yo vi una vez a uno por Salvados decir que, bueno, si le llegase un caso claro de hipoteca, bueno, pues que podría, digamos así, presionar más al banco. ¿Los jueces, aparte de la administración, son una parte del Estado que debería también de ocuparse no solo ya de los reales, el convenio que...? Bueno, mira, yo te cuento y ya dejo que tenemos invitados, y tienes ahí invitados, y te contesto a esto del convenio y ya dejamos que hables con Jorge. No, el tema más de los jueces, es decir, a mí me da la impresión de que un juez tiene más poder de presión. No, te cuento, que te lo respondo muy fácil. Un juez, si no tiene ley, el problema del convenio, y es lo que venimos reclamando desde hace ya meses, bueno, desde que se puso en marcha el convenio, el propio Dolado lo ha expresado alguna vez, es que el problema que tienen es que no es ley. Y aunque el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias lleguen a un acuerdo de protocolo de actuación, que en realidad es lo que es el convenio, que es un protocolo de actuación, el juez no tiene obligación de actuar de acuerdo a ese protocolo, porque no deja de ser un protocolo, ¿no?, firmado por el Consejo General del Poder Judicial, pero no deja de ser lo mismo. Y se expone en cualquier caso a que alguien en un momento dado pudiera recurrir a que se cumplirá lo que sí que es ley, ¿no? Y ese es el problema fundamental, ¿no? Y por eso, antes de cortar y dejarte con los invitados de lujo que tienes hoy, que pueden aportar además seguro mucho, decidí incidir, ¿no? Que lo que hace falta es una normativa, que por eso las plataformas aragonesas hemos lanzado la campaña Aragón sin desahucios. Y bueno, yo creo que tú tienes por ahí lo de las mesas informativas y toda la info, así que luego si te queda tiempo al final del programa, pues puedes plantear las mesas informativas que tenemos, que hay un montón. Y yo solo ya, y con esto os dejo, recordar que también estaremos en la Feria de Ideas de las Marchas de la Dignidad, que seguro que también está por ahí Héctor, sí, y muchos de vosotros, y bueno, pues que estaremos allí repartiendo hojas, también se hará un pequeño acto con el tema de la campaña. Y eso, y bueno, una vez más felicitarte, Juan Carlos, por el programa, y os dejo. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este humilde programa. Y humilde. Muchas gracias. Tienes unos invitados de lujo, Mario, que bueno, días, hay que decir, porque avisar a la gente que nos está escuchando, porque no estás aquí, que sueles venir puntualmente, y es porque estás esperando a los compañeros de Huesca para darle las camisetas de la campaña de Aragón sin desahucios, que estás, sí, bueno, en casa, pero sigues activo. A los de Huesca y los de Ribera del Ebro. Eso es. Estás de repartido. Hemos mandado paquetes para todo Aragón, así que tiemble el gobierno de Aragón. Que tiemble el gobierno, sobre todo el día 28. Pues un placer haberte tenido. Chao. Un saludo, Pablo. Un saludo a los dos. Muchas gracias a los tres por la información. A los tres. Venga, muchas gracias. Y bueno, como me ha lanzado el guante y tengo aquí toda la lista, hay que avisar que, bueno, hoy hemos tenido hoy, día 13 de febrero, viernes 13 de febrero. Quizá por eso me ha salido mal el examen que hablábamos antes. El viernes 13 de febrero, hoy hemos tenido una mesa en la calle Delicias y realmente hemos estado ahí 4 horas y la acogida ha sido muy buena. Mañana, día 14, estaremos tanto por la mañana como por la tarde con mesas puestas a las 10 en la avenida César Augusto, a partir de las 10 de la mañana en la avenida César Augusto 90. Por la tarde estaremos de 4 de 4 a 8 de la tarde en Gran Casa, delante de la entrada principal. Y el domingo estaremos en El Rastro repartiendo, pues eso, toda la convocatoria para la manifestación del 29. Pero no solo eso, sino también comunicarle a todas las personas que estén por ahí en qué consiste la campaña de Stop Desahucios, las 3 medidas que pedimos. Y bueno, hasta el 21, que ya será sábado y haber hecho programa antes, ese es todo el plantel. Iremos durante toda la semana repartiendo octavillas. Y bueno, en las octavillas ponen las 3 medidas que pedimos nosotros. Héctor, ¿hay alguna medida más que sea posible aplicar, que se pueda meter en este Real Decreto para proteger a las personas? La verdad es que nosotros lo consideramos una campaña bastante potente, bastante acertada. Lo que se comenta, lo primero, es la moratoria de desahucios hipotecarios de alquiler o sin contrato para deudores de buena fe por causas sobrevenidas y familias en exclusión social, siempre lógicamente con bancos, ¿vale? Con un banco detrás, con una entidad financiera, una sociedad inmobiliaria o una entidad pública. Luego, por supuesto, el realojo, ¿no?, de las obligatorio de las familias que hayan perdido su vivienda siempre por deudores de buena fe, y que estén también en exclusión social, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que la vivienda, el abandono de la vivienda, pues se produzca para evitar pues perjuicios a terceras personas. Y sobre todo este es el caso sobre todo de los particulares, porque sí, en estos desahucios ahora mismo para que las personas que nos estén escuchando y digan, hombre, pero moratoria de desahucios, ¿hay que paralizar los desahucios hasta tener un real ojo y consecuentemente un alquiler social a todas las personas, incluida el alquiler particular? Y, hombre, la respuesta es que sí, hasta que se tenga eso, pero evidentemente con el menor perjuicio hacia los particulares que están alquilando y que posiblemente esos particulares pues también les suponga un perjuicio económico pues para toda la para toda la economía familiar el hecho de tener un inquilino que no pague, y entendemos eso precisamente, pero claro, hay que unas personas no se pueden ir a la calle o al albergue municipal. Luego, sobre todo, el tema del alquiler social, a mí me parece fundamental. Lo que se pide es que el gobierno de Aragón se dote de 5.000 viviendas de alquiler público a precios asequibles para las familias, y esto se puede lograr con las mismas VPO que tiene el gobierno de Aragón ya construidas, que no están siendo habitadas, que son muchas, e incluso con la expropiación del uso de las viviendas de la banca, ¿no? Si en caso de que la banca se niegue a sacarlas al alquiler social. Nosotros siempre hemos defendido desde ADICAE una moratoria a nivel nacional. Hace ya 4 años que le presentamos al gobierno de Zapatero entonces nuestra propuesta de Real Decreto de paralizar las ejecuciones hipotecarias durante 2 años. Nos dijeron, muy bien, muy interesante, compañero. Ahí está el Real Decreto debajo de la mesa. Se lo planteamos también a Mariano Rajoy un par de veces cuando, pues con los Reales Decretos de Guindos y demás, pero la Asociación Española de la Banca y la Asociación Hipotecaria Española sacaron una nota de prensa conjunta cuando estaba todo el debate, diciendo lo que ellos consideraban oportuno que debería hacerse. Al día siguiente fue el gobierno quien dijo que eso era lo que debería hacerse. Con lo cual, propuestas ahí, sobre la mesa, puestas, pero claro, falta la voluntad política, ¿no? Siempre falta forzar la voluntad política. Siempre en este programa hablamos de la patronal bancaria y, evidentemente, la Asociación Hipotecaria Española, como dices tú, es que el ejemplo nos viene al pelo siempre cuando hablamos de, digamos, de la vinculación entre el poder político y el poder económico. Es que la patronal bancaria hace una rueda de prensa el lunes y el martes dice exactamente lo mismo nuestro presidente de gobierno. Yo me acuerdo ese día, en concreto fue cuando estaba la ILP de la Plataforma Afectados por la Hipoteca en marcha, bueno, con comparecencia de Ada Colau, y nosotros también comparecimos en el Congreso. Las plataformas antidesahucios haciendo propuestas, notas de prensa y demás, y la patronal bancaria mandó una nota de prensa muy escueta de un folio diciendo, además, como haciendo ver que eran conscientes del drama y demás, haciéndose como un poquito los buenos de la película también y diciendo que querían solucionar el tema, ponían 3 medidas muy pequeñitas. Al día siguiente, Real Decreto de Guindos 1, las mismas medidas. Pues está claro quién manda. La vinculación es tremenda. Sí, sí, está clarísimo quién manda. Además, Real Decreto, es curioso también la forma en la que lo hacen, porque si tú haces una ley, antes tiene que pasar por el Parlamento, ciertos trámites, debates parlamentarios, en los que los debates se supone que luego, al final, los informativos acaban sacando las posiciones de cada uno de los grupos, o por lo menos la posición a favor y en contra, y bueno, más o menos la gente se entera de lo que aprueban las personas del Congreso. Pero además la forma que tienen, que es un real decreto, es directamente que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que no el Legislativo, firma una ley, que en principio los decretos son pues para, por ejemplo, el terremoto de Lorca, pues para una partida presupuestaria para las personas que en esos momentos no disponen no solo de dinero y de vivienda, sino que también tienen muchos otros problemas, como perder el trabajo y demás, pues ayudarles, y realmente son medidas de excepción, pero que el final de la legislatura de Zapatero y esta legislatura de Rajoy pues nos acostumbra a ordeno y mando y ratificación luego ya, que es lo de menos dentro de un mes en el Congreso de los Diputados. Hay un tema que es la expropiación de uso de las viviendas que has comentado tú. ¿Crees que es viable? Porque el gobierno del PP no lo ha hecho. ¿Crees que es viable y que la gente lo podría aceptar? Es decir, el debate ahora entre propiedad privada y derecho, ¿cómo crees que está? Lo primero que hay que hacer es una relación exhaustiva de las viviendas vacías que hay en Aragón, que no se sabe a ciencia cierta si son 3.000, si son 5.000, si son 6.000. En muchas cifras, lo primero que habría que hacer es eso, ¿no? Tener claras las viviendas vacías, en manos de quién están, en qué condiciones están, y demás, ¿no? Porque a lo mejor no haría falta expropiar las viviendas de la banca. Lo que pasa es que a la banca, no sé por qué extraña razón, le interesa más tener un piso vacío, un piso que se va degradando, que tener que sacarlos a un alquiler social con 100 euros al mes o algo así. Es que es algo impensable. Yo creo, vamos, que la sociedad sí que aceptaría la expropiación de viviendas de entidades financieras. Es que estén vacías. Claro, es que son viviendas que yo, por ejemplo, donde vivo, en una urbanización a las afueras de Zaragoza, pues hay alrededor de 300 casas vacías, que son la constructora quebró, no las vendió y están allí. Se caen las paredes, se crecen musgo por las puertas, en fin, o sea, están totalmente desaprovechadas. Y así muchísimas en Aragón. Decía... Sería muy fácil decir, pues ahora hay una familia en la calle, pues coger esta casa que está deshabitada y, oye, pues para la familia, ¿no? Pero claro, falta voluntad política, claro. Los compañeros de la Ribera del Ebro una vez les comentaron que disponían de viviendas. Le fue un alcalde y dijo, a ver, que yo aquí tengo 4 viviendas vacías, pero ¿cuál era el problema? Es que, como ha comentado Charlie, que Carlos antes ha dicho que en Magallón y en otros sitios, bueno, hay que negociar, hay casos y que siga habiendo actividad. Y realmente en esos sitios, que como has comentado antes lo de la VPO, creo que se puede ligar, uh-huh, los ayuntamientos disponen de vivienda, pero claro, a veces es a las afueras del pueblo. Entonces, claro, no puedes pagar esa vivienda porque no tienes ingresos y ahí no vas a poder encontrar ningún trabajo, porque la realidad rural es que el paro es muy grande. Entonces, claro, a veces te ofrecen vivienda, pero se te queda corto y es solo el techo, pero claro, el resto de la vida que se trata de... Claro, siempre se queda muy corto. Expropiación de uso de las viviendas vacías, ¿por qué no se ha hecho una lista de todas las viviendas vacías que hay en Aragón? No se sabe. De hecho, yo sospecho que el gobierno no sabe ni cuántas tiene el Sareb. Sí, yo creo que... Yo la verdad es que ya he perdido la cuenta, ¿no? Las veces que dicen el Sareb da 80 viviendas, el Sareb da no sé qué, yo no sé cuántas viviendas tiene efectivamente la Sareb, y te metes en su página web y es bastante complicado encontrar datos. Media vida cotizando para que vengan ahora y a pasarme por los morros lo que cuesta una endoscopia. Yo quisiera ver facturas de tantas y tantas cosas que se pagan con mi sueldo y que nadie las menciona. Que se pagan con mi sueldo y que nadie las menciona. Que se sepa cuánto ganan y si acaso cuánto roban los banqueros con lo poco que la pobre gente ahorra. Cuánto ganan nuestros jefes, cuántos gastan y derrochan. Cuántos podrían comer con lo que a ellos les sobra. Cuántos podrían comer con lo que a ellos les sobra. Dale que dale que dale, dale que aprieta la soga. Y ahora nos van a poner una factura en la sombra. Yo votaría también por encender la farola y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. Y alumbrar la oscuridad de tanto cuento y milonga. Lo que pillan los ediles que urbanizan y que expropian, comisiones y regalos conseguidos con la gorra. Míralos cómo se ponen en orondas con milonas. Y esto lo paga el erario, que nos pongan otra ronda. Esto lo paga el erario, que nos pongan otra ronda. Nunca se podrá saber lo que cuesta la corona. Condes, duques y marqueses y los que al carro se abonan. Ni los gastos militares, ni lo que a la iglesia donan. Lo que paga el ciudadano porque se crea en historia. Lo que paga el ciudadano porque se crea en historia.